Hola, estás escuchando El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Esto es Radio Carcoma. We'll be right back. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy, viernes 21 de junio de 2024, por cierto, Día Mundial de la Música, y como tal, además, lo vamos a celebrar. Hoy hemos empezado con este Robando todo el día, Stealing All Day, de Charles Clinton Adcock, más conocido como C.C. Adcock and the Lafayette Marquis. Igual que empezamos el otro especial Texas, que es lo que os vamos a contar hoy, esa segunda parte, segunda y última parte del viaje por Texas también y por Tennessee, pues también esa especial lo abrimos con Charles Clinton Adcock, y este, como no podía ser de otra manera, también lo hacemos así. Este tema en concreto además está grabado en vivo desde el Roadhouse, y digo así porque C.C. Adcock aparece precisamente en esa nueva versión, ese remake de la película De Profesión Duro, que es como se vino a llamar en su momento, o también conocida como Roadhouse. Stealing All Day, C.C. Adcock, y vamos a pasar directamente al grano con este Lemon Squeezer de Josh Fulero. Thank you. mama don't allow. I'm gonna squeeze your lemons out. Lemon squeezer while I'm in your lonesome town. I'm gonna squeeze your lemons until your love comes tumbling down. Este exprime limones, este Lemon Squeezer, es trabajo de Boyd Small como compositor principal, Monty Amundson, Lloyd Jones, y que vienen muy bien acompañados, como hemos dicho antes, de Josh Fulero. El tema suena así porque, como dijimos en el episodio anterior, a Josh, conocido y además, bueno, pues podemos llamarle también amigo, nos recomendaron que fuéramos a verle al Sam's Town Point, un sitio difícil de encontrar, en eso que llaman las backroads, en calles secundarias, en donde dices, bueno, pues como a menos que lo conozca bien, o que me lleve alguien de la mano, o que me hayan hablado y me den la dirección, es imposible llegar a ese sitio porque, bueno, está un poco aislado del resto de la civilización. Como digo, Lemon Squeezer, Josh Fulero, y esos blues que se bailan, esos blues dancers que te sacan a bailar en cualquier momento y cuando menos te lo esperas. Pero de ahí vamos al gato fantástico, a Fantastic Cat, la superbanda de Tony D'Amato, que también está muy bien acompañada con Brian Dunn y Hollis Brown, y a la cabeza y a la voz principal, Mike Montali. Tony D'Amato, aparte de ser un estupendísimo fotógrafo, cuyas obras aparecen además en Time Out, por ejemplo, y que además aparece con el sobrenombre de Blue Rose, no me sale ahora, y tampoco es Cold Snap. Bueno, él tiene una obra en solitario, se llama Steel Ray Blues, así es como se llama, y aparece también en el Denver Post, y aparte en el Time Out. Bueno, pues como digo, él, aparte de tener 5 discos en solitario, formó ese supergrupo que se llama Fantastic Cat, y del cual además dijimos que el nombre viene de haberle preguntado a una camarera que cómo podían llamarse después de una especie de jam session y también de formato conjunto por primera vez, y ella dijo sin dudar, pues por supuesto, Fantastic Cat, y así es como se quedó el nombre. Bueno, pues a ellos pudimos verles teloleando a Low Cat Connie en Antones, allí en Austin, en Texas. Ellos tienen un álbum ya que se llama The Very Best of Fantastic Cat, y acaban de anunciar ese segundo álbum. Digo The Very Best of Fantastic Cat, que es que realmente no había obra preliminar, y ese es un poco el chiste. Y después han sacado ese Now That's What I'd Call Fantastic Cat. El álbum todavía no está editado en su conjunto, pero han sacado un disco, bueno, un single, que se llama Oh Man, y que por la cara A tiene ese Oh Man, y por la cara B tiene todo es mi culpa, All My Fault. Nosotros lo que vamos a escuchar ahora es ese primero Oh Man. Lo cierto es que este Now That's What I Call Fantastic Cat nos recuerda bastante a la obra recopilatoria de los House Martins, aquello que se llamaba Now That It's Called Quite Good, aquello que decimos, pues a eso es lo que yo llamo bastante bueno. Bueno, pues esto es lo que nosotros llamamos Fantastic Cat, y este es el single extraído de ese disco, de ese segundo disco, que se llama Vaya Tío, Oh Man. Shit, and he headed for LA, but he Como creo que ya comentamos en el episodio anterior, los miembros de Fantastic Cat son capaces de tocar todos los instrumentos y se van rotando por el escenario en una especie de baile de máscaras que es verdaderamente sorprendente, porque lo realizan entre canción y canción, se cambian de instrumento y lo hacen de una manera estupenda, en el sentido de que tan bien toca los teclados uno como la guitarra el otro, como la batería el otro. Estupendos Fantastic Cat, y estamos esperando ya ese Now That's What I Call Fantastic Cat, ese segundo álbum, para que nos deleiten los sentidos. Como hemos dicho, ellos teloneaban a la banda de Filadelfia, Low Cut Connie, a Adam Weiner, que podemos decir sin titubear que nos pasó por encima en el mejor de los sentidos. El concierto fue inconmensurable en el sentido de haberlo dado absolutamente todo, de no dejarse nada sobre el escenario, de comenzar con esa chaqueta vaquera y con esa camiseta blanca de tirantes debajo, siempre lleva la misma indumentaria Adam Weiner al teclado, y lleva unos pantalones así como bastante ajustados, unos botines, y lo que va sucediendo a lo largo de la noche es que primero se quita la cazadora vaquera, se queda solamente con la camiseta de tirantes y el pantalón y los botines, va sudando, va entregándoselo todo, y para cuando ya va terminando el concierto rasga la camiseta de tirantes y en un éxtasis, ¿no? en un paroxismo musical. Pero la calidad de Low Cut Connie, de la banda de acompañamiento que lleva, de las dos coristas, que una de ellas además toca la guitarra bastante más que decentemente, es tremendo. Ahora hablaremos, vamos a poner primero el tema, uno de los temas más sensacionales, podría decirse, de ellos, es el Revolution Rock and Roll, y después comentaremos un poco más de la trayectoria de Adam Weiner. Esto, como digo, es Low Cut Connie, el rock and roll de la revolución. I used to be a soldier, now I'm getting older. Start to feel so lazy, starts to make me crazy. Come on, children, rip it up, let the jerk boss clean it up. Touch my body, touch my soul. Revolution, rock and roll. Come on, children, rip it up. Este es Revolution Rock and Roll, pertenece a su segundo, tercer álbum, perdón, Dirty Pictures, en este caso Part 1 o Part 1, porque tienen dos partes. Low Cut Connie, como decimos, es una superbanda, no por el hecho de ser supergrupo, sino por el hecho de cómo suenan en el escenario. Ann Wiener y sus gente tienen ya como fans a gente tan ilustre como Nick Hornby o Bruce Springsteen o Barack Obama, pero en realidad podría decirse, y esto también lo repetimos en el episodio anterior, que son sucesores naturales dentro de, o salvando las distancias, de Elton John. El propio Elton John les dedicó, cuando fue a Filadelfia, al Wells Fargo, donde juegan los Philadelphia 76ers, el equipo de la NBA de Filadelfia, pues allí les dedicó Don't Let the Sun Go Down on Me, y dijo, hay una banda que me gusta muchísimo ahora mismo y se llaman Low Cut Connie, son increíbles. Eso fue lo que dijo, ni más ni menos que Sir Elton John de Low Cut Connie. No hay que perderlos. Como digo, Adam Wiener, además, él puede decirse, hay una expresión en inglés que a mí me gusta mucho, que es he paid his dues, pagó sus deudas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que en esa, bueno, en la sociedad de meritocracia en la que vivimos, puede decirse que él ha ascendido y ha trabajado su ascenso desde la manera más dura. Él tiene, bueno, es un pianista clásico, pero que sabe componer y lo hace además francamente bien, y que se ha ganado la vida tocando en bares gays, en karaokes, en restaurantes, incluso en clases de ballet, bajo el seudónimo de Lady Fingers. Ha estado tocando por América del Norte, ha estado tocando por Europa, por casas ocupas, en almacenes, en bares drag, en fin, no puede decirse que no haya un sitio en donde él no haya tocado, y también lo menciona en sus conciertos. Pero bueno, dejamos de dar un poco la brasa con Low Cut Connie. Recomiendo encarecidamente que os conectéis a cualquiera de las plataformas de streaming y busquéis a este grupo, porque no defrauda. Fantásticos Low Cut Connie. De ellos nos vamos a ir a alguien que no nos gustó ni mucho menos tanto. Pero bueno, hay que decirlo, hay que citarlo, como digo, además, contamos lo bueno y lo que es no tan bueno. Este es Gypsy Mitchell con ese Moving. We'll be right back. some of my magic pills. Cause your dream not gonna come to you. Sometimes you gotta get up and do what you gotta do and move. Pues el día que fuimos a ver esto, en realidad no íbamos a ver esto. Íbamos a ver a Ali Benable. Ali Benable tenía dos teloneros. El primero era Matías Latán, a quien ya escuchamos en el episodio anterior, un gran guitarrista muy, muy joven, que ya apunta a muy buenas maneras. Cuando terminó Matías Latán, que nos gustó bastante en formato trío, de repente sale un tipo con una bandana, de una edad, podría decirse, ciertamente avanzada. Es una especie de, ¿cómo diría yo? Como de, no sé, como de playboy de los 80, intentando ser un poco más moderno. Una especie de Espartaco Santoni con guitarra. Que no presagiaba nada bueno. Bueno, pues ese era Gypsy Mitchell. Gypsy Mitchell nace en Dallas, es decir, es tejano, en el año 52... y formó muy pronto, a los 17 años, el grupo Los Parientes, The Relatives, con el reverendo Gene West y con su hermano Tommy West. Y ahí, pues bueno, coescribía, también hacía arreglos y tal. Bien, fenomenal. De ahí tuvieron un éxito, vamos a decir, relativo, con su tema Speak to Me y con Don't Let Me Fall. Después inicia su carrera en solitario, de la cual puede decirse que su máximo exponente es este Moving que acabamos de escuchar. El tipo no para de moverse por todo el escenario y lo que hace es que tiene ahí un vocoder, esa cosa que se meten con un tubito en la boca y que hace veces de modulador del sonido de la guitarra, y suena un poco confuso, vamos a decir. Así estuvimos una hora larga que se nos antojó bastante pesada con Gypsy Mitchell, pero que hay que decir que, bueno, pues este tema en concreto, concretamente este tema, ¿no? Pues no sonaba nada mal, y que seguramente con algún tipo de arreglo más o con un poquito más de dinamismo en vivo, pues habría resultado bastante más ameno, podría decirse. El tema que hemos escuchado, ese Moving, aparece en el EP Magic on Wheels. Como anécdota, y esto es algo que el tío cuenta, dice que en el 2021, es decir, después de la pandemia, el que era el líder del grupo de Relatives, de Los Parientes, Gene West, el reverendo Gene West, y que ya había fallecido, se le apareció, cuidado con esto, se le apareció en un sueño. Y en ese sueño le dijo que tenía que inspirarse en composiciones originales junto con Zach Ernst y Matthew Smirska, que son miembros fundadores de Black Joe Louis y los Honeybears. Y que empezaron además, y que tocaron con Gypsy Mitchell en los Relatives, pues a mediados de la década del 2010. Y el show que lleva actualmente Gypsy Mitchell se inspira precisamente en esto. El tío también habla, pues, de haber dejado la bebida, las drogas, este tipo de cosas, ¿no? Se le nota además el tío bastante currado, si se me entiende bien en este sentido. Pues eso, ese era Gypsy Mitchell. Y de él vamos a hacer una especie de matar dos pájaros de un tiro, porque en realidad la noche pertenecía a Ali Benable. Y ella tiene de ese EP en colaboración con Bernard Allison el super temazo de Stevie Ray Vaughan, La casa está moviéndose. The house is a rocking. Ali Benable. The house is a rock. Aquellos tipos eran secuestradores muy duros. Pero allí estaba yo. En aquel momento no tenía miedo. Sabía que no había hecho nada por lo que ellos pudieran detenerme. Además, era divertido. Tenía que fingir que era importante. Está bien, todos conocéis el procedimiento. Cuando digan vuestro nombre, dad un paso al frente y repetid la frase que os han dado, ¿entendido? Número uno, un paso al frente. Dame las llaves, jodido gilipollas. Número dos, un paso al frente. ¡Dame las putas llaves, cabronazo, jodido mamón! Ya basta, a tu puesto. Número tres, un paso al frente. Dame las llaves, cabronazo. En mi idioma, por favor. ¿Cómo dice? En mi idioma. Unas putas llaves, cabrón. ¿Qué coño pasa? Número cuatro, un paso al frente. Era una tontería. Todo el asunto era una trampa. Dame las llaves, jodido cabronazo. La culpa la tenían los policías. No se puede dejar a unos tipos así juntos en la misma habitación. ¿Quién sabe lo que puede suceder? Dame las llaves, jodido cabronazo. You better stop and let me tell you now. heroin, alcohol. That's the truth. Antes que matábamos dos pájaros de un tiro con el House is Rocking con Ali Benable y también con el hijo de Luther Allison, con Bernard Allison, por eso precisamente, porque era un tema de Stevie Ray Vaughan, ya cuando consiguió desintoxicarse. De ahí hemos ido a los hermanos Moller, al guitarrista Johnny Moller y al batería Jason Moller. ¿Por qué? Pues porque al día siguiente de haber visto a Gypsy Mitchell y a Matías Latán y también a Ali Benable, decidimos irnos a un par de sitios. En el primer sitio, en el Sea Boys, de repente nos encontramos con los hermanos Moller. ¿Y quién son? Bueno, pues entre otras cosas, por ejemplo, Johnny Moller ha sido durante bastantes años uno de los guitarristas de referencia de los Fabulous Thunderbirds. Y también ha estado en el grupo Wine, Wine, Wine. Pero con ese grupo tan divertido, además, que hace con su hermano Jason, tocan toda una serie de temas, versiones de todo tipo. Entre otras cosas, este 20% de alcohol, 20% alcohol, que es lo que estábamos escuchando, que es original de J.B. Hutto. Pues esos son los Moller Brothers, los estupendísimos Moller Brothers, que además, como digo, además resultan bastante entretenidos de ver en directo y que, pues, de nuevo, allí en el sitio tan pequeño como es el Sea Boys, pues puede uno bailar y pasárselo súper bien. Aparte de, bueno, pues estar tomándose allí una copa, una cerveza, lo que sea, puede estar haciendo de todo. Bueno, pues después estuvimos viendo a los West Texas Exiles, que ya sonaron en el programa anterior, también teloneando a Madame Radar en un show exclusivamente de country, bastante clásico, podría decirse. Pero al día siguiente decidimos que era un buen momento para escuchar algo de un buen country propio y ajeno. Y me explico. En el Saxon Pub, muy cerquita además de donde teníamos la residencia, Connor Stephens, el cantante de country, uno de los cantantes de country de referencia que tiene la ciudad de Austin, presentaba un single. El single se llamaba It Ain't Fair. Sonará, y sonará dentro de un poquito, porque teloneando a Connor Stephens estaba un tipo que no habíamos escuchado nunca, Channing Wilson. Él, en un formato cuarteto, plantea un country, podría decirse, bastante clásico, pero no en plan tristón ni nada por el estilo, sino en plan, ¿cómo diría yo?, más tirando hacia el honky-tonk. Él nos sedujo con esa voz tan profunda que tiene y con ese saber hacer encima del escenario, con temas como este Blues Coming On. Él es Channing Wilson. This morning, I got that old time feeling in my bone. Wind and the whippoorwills cry. Lord, I feel the blues coming on. Lonesome is hearing blues coming on. Sí, Londres. Ya sabes. Pastel de riñones, taza de té, mala comida, peor clima y esa Mary Poppins de los cojones. ¡Londres! And I show you, sir. just enough just to make it through. Something simple I ain't seen. Shaking like a stagecoach in my sleep. Save me like you did the other week. Are you tired of me? Well, I'm trying to get my back to a grip, but lately I've been lost inside my head. And trying is just a word, it's just a wish. So I'm working out a way to show you best. I'm coming back. Hay que decir que Conner Stephens, que como digo, ese mismo día presentaba este single, It Ain't Fair, es un tipo que cuenta historias que hace que el country un poco más añejo suene a moderno, suene y trascienda también lo que es aquello de mi chica me ha dejado o desayuno y escucho a Dios. No, Conner Stephens cuenta otras cosas y también hace que puedas vibrar cuando lo estás escuchando. A poco que uno le dedique algunos minutos a cómo suena este artista, descubre que tiene muchos otros matices más allá de lo que es la propia música country. Él tiene considera que hace una especie de honky tonk psicodélico, o como él mismo le llama, funky tonk. Y eso hace que sea algo un poco diferente, ¿no? Y en un mundo además tan relativamente copiado como es el mundo del country. Y con Conner Stephens casi se nos va la hora ya, la hora más rápida de la semana, porque tenemos que ir despidiéndonos ya con quienes abrieron el día que nosotros estuvimos en el Festival de Blues de Austin. Ellos son The Sincers, ese grupo texicano que hizo vibrar al público en ese mismo festival, a quien dentro del cual nosotros íbamos directamente a ver, no necesariamente a estos The Sincers, que nos gustaron bastante, sino a Jimmy Bowen y a Buddy Guy. Pero con ellos tenemos que despedirnos. Jimmy Bowen y Buddy Guy tendrán que esperar para otro programa y siempre, además, como siempre, además, os recordamos que el As en la Manga puede escucharse todos los viernes de 8 a 9 de la noche aquí en Radio Carcoma, o también en multidifusión los sábados por la mañana de 11 a 12 del mediodía, también de la mañana, en el mismo streaming de Radio Carcoma. O también puede escucharse en las plataformas iVoox y Spotify, donde suben está todo el histórico de los podcasts, de los más de 160, casi 170 podcasts que llevamos ya en estos 5 años, y también en el As en la Manga radio.blogspot.com. Nos despedimos con The Sincers, con este Seems Like, eso, algo así como lo que parece, Seems Like The Sincers. Has escuchado El As en la Manga, esto es Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Hasta la próxima semana. that she gave to me. Just her now she called. Seems like it's hard of mine. I just don't know. By fire.